Muy buenas noches, amigos. Estamos en una emisión más de Planeta Urantia Sin Filtros. Recuerden, amigos, este es el cuarto round de Desenmascarando a Caligastia. En esta ocasión, toca el turno a La Voz. Bienvenidos, amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este cuarto round, a una noche más de jueves a la medianoche de Planeta Urantia Sin Filtros. El día de hoy comenzamos un poquito antes el directo de YouTube, porque quisimos hacer una convocatoria un poquito más en privado con ellos. Y aquí en la radio voy a mencionar algo muy breve para precisamente no quitarle tanto tiempo a esta emisión. Recuerden que Planeta Urantia Sin Filtros se hace desde México, desde un estado de la República Mexicana que se llama Nayarit. Esta semana recibimos el embate de un huracán como nunca antes, amigos. Un huracán que se llamaba Huila, y que la verdad sumió en la pobreza muchos hogares de aquí de Nayarit, México. Así es que quiero pedirles de la manera más atenta y con la mano en el corazón que apoyen a mis hermanos de Nayarit, por favor. Si ustedes se dan cuenta en los medios de comunicación a dónde enviar su ayuda monetaria o bien insumos, enseres, háganlo, por favor. Lo estamos necesitando. Yo sé que México tiene muchas necesidades, pero siempre hemos sido un pueblo muy solidario. No me voy a extender más, porque seguro en las noticias ustedes lo han de estar viendo. Y en la descripción de este video y de este podcast voy a poner algunos datos de cuentas bancarias donde ustedes pueden apoyar lo que ustedes quieran y puedan. Diciendo esto, bueno, vamos a comenzar ahora sí con lo nuestro, con el Planeta Urantia Sin Filtros, Desenmascarando a Caligastia, Round 4, La Voz. Y amigos, tal y como lo hemos estado haciendo en los rounds anteriores, el nombre de esta emisión es críptico. Nuevamente insisto, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque esta emisión, y porque Radio Urantia, a través de la cual estamos también transmitiendo, al mismo tiempo que nuestro canal de YouTube Live de Planeta Urantia, la radio, el proyecto de Planeta Urantia y este programa tienen enemigos, amigos, enemigos que nos han estado tumbando las publicaciones, que nos están denunciando los videos, los podcasts, hasta ahorita no, porque iVoox, el lugar donde están alojados estos podcasts, permite mucho la libertad de expresión, y el día de hoy en el programa de La Voz los vamos a reconocer a ellos. Aquellas plataformas que todavía se están resistiendo y están respetando la libertad de expresión, sobre todo de aquellos que nos estamos quedando sin voz. El día de hoy, el Round 4 hablará acerca de la libertad de expresión y la lucha que debemos de tomar aquellos que creemos en la quinta revelación contra el lenguaje supuestamente inclusivo. En algunos lugares de Latinoamérica se le dice también lenguaje incluyente. Pero todo esto se deriva de lo políticamente correcto. De todo eso vamos a hablar hoy. No podíamos ponerlo directamente en la campaña de publicidad de este programa, porque luego vienen y nos lo censuran. La primera emisión, amigos, el programa piloto de Planeta Durante Sin Filtros, fue bloqueado. No la pudimos hacer. 5 minutos duró. Y lo repito muchas veces, porque eso precisamente es la muestra de que es importante hablar de estos temas. Es muy importante hacer uso de la voz de los creyentes, de la voz que aún confiamos en un futuro mejor. Aunque parezcamos cada vez menos y cada vez más se nos tache de locos, no dejemos de alzar la voz, amigos. Eso vamos a hacer hoy. Y recuerden, las vías de comunicación con este programa son bastantes. En vivo, a través del chat de WhatsApp de Comunidad Durantia. ¿Cómo pueden acceder en estos momentos a ese chat? Entren a radiourantia.org, busquen el botón que dice chat de WhatsApp, hagan clic ahí y de inmediato podrán tener la posibilidad de chatear a través de WhatsApp con nosotros. Cualquier pregunta la vamos a estar leyendo aquí y sobre todo pueden quedarse en dicha comunidad para seguir interactuando aún después de que haya terminado este programa. En el chat de WhatsApp de radiourantia.org hay mucha actividad, hay muchos lectores del libro Urantia, algunos muy avanzados, otros que son neófitos, pero entre todos hacemos una comunidad donde hablamos de esos temas. Y el día de hoy vamos a precisamente tocar todos esos temas y sobre todo la forma en la que nosotros como lectores del libro Urantia o urantianos debemos de reaccionar. Al menos esa va a ser mi opinión y mi propuesta el día de hoy. La otra forma de comunicarse con nosotros en vivo es a través del YouTube Live de Planeta Urantia. Amigos, está creciendo muy rápido el canal. En solamente un par de semanas que alcanzamos los 5,000, ya estamos a punto de ser 5,200. Muchísimas gracias por la confianza. Parecieran números muy pequeños, pero para hacer un programa de un canal de temas marginales y sobre todo un canal del libro Durantia, somos muchísimos, amigos. Siéntase orgullosos de pertenecer a esta comunidad, así como yo me siento orgulloso y dichoso de estar entre ustedes y de caminar este sendero junto a ustedes. Ya comenzaron los primeros comentarios a través de YouTube Live. Saludos, amigos, a los que estén conectados, también a aquellos que nos estén escuchando a través de radiourantia.org. Recuerden, pueden opinar a través del chat de WhatsApp de la radio. Vayan a radiourantia.org y den clic en el botón de chat de WhatsApp. Si tú estás escuchando estos audios en diferido a través del podcast o bien en la programación habitual de Radio Urantia, puedes comentar en la aplicación de Radio Urantia que está en Google Play o bien en las cajas de comentarios de Facebook, Twitter, iVoox, etcétera, etcétera. Por medios no quedamos, amigos. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos en todas las redes? Porque queremos que se escuche nuestra voz, la voz de la quinta revelación. No solamente la de nosotros. Nosotros solamente somos el mensajero. Uno de tantos. Hay muchísimos canales de YouTube que hablan del libro Urantia. Muchas cuentas de Facebook, grupos, páginas. Suscríbanse a las que más puedan, amigos, porque nos están bloqueando por todos lados. Aquellos que son enemigos de la verdad, aquellos que no quieren que se hable del libro Urantia, están muy ocupados, cerrándonos canales, bloqueándonos cuentas, incluso tumbándonos videos y audios. Hasta ahorita iVoox ha resistido. Pero no me extrañaría nada que dentro de algunas semanas alguno de nuestros audios caiga. Y eso es buena señal, amigos. Eso quiere decir que estamos tocando heridas que se supone ya estaban cerradas y cicatrizadas. Heridas que duelen a aquellos que son enemigos de la humanidad, aquellos que quieren vernos de rodillas. ¿Me estás escuchando, Caligastia? Nos está mandando unos saludos a través de el WhatsApp de la comunidad Urantia. Un saludo, señora Irma, gracias por estar aquí conmigo desvelándose. Yo sé que para muchos esta hora aquí en Latinoamericana ya es algo tarde. En Latinoamérica, perdón, ya es algo tarde. Pero bueno, para España es la mañana, así es que es una muy buena hora. Y además, pues bueno, a veces nos desvelamos para otras cosas. Y hablar de estos temas siempre vale la pena. ¿Por qué lo hacemos esta hora? Porque esta hora es muy íntima, amigos. La medianoche de México es muy conocida en la radio de emitirse, cuando menos aquí en México. Muchos programas importantes de reflexión son a la medianoche. Pareciera que esta es una hora muy especial para la radiodifusión. Por eso lo quisimos hacer en esta hora. Pero no estamos cerrados en mover el día o la hora de estas emisiones. Si ustedes creen que sería bueno transmitir por alguna ocasión especial o en alguna circunstancia especial en otro día y en otra hora, háganoslo saber en los comentarios. Estamos abiertos a todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí respetamos su voz, y de eso vamos a hablar hoy, de la libertad de expresión, de los medios de comunicación y sobre todo de la política que se nos quiere imponer para modificarnos nuestra forma de pensar, de hablar y sobre todo de compartir nuestras ideas. El supuesto lenguaje incluyente, el supuesto lenguaje de lo políticamente correcto. Lo mismo de siempre, amigos, lo mismo que hemos hablado en las anteriores emisiones. Nos entregan una idea supuestamente buena, humanitaria, de bienestar, y terminan metiéndose en nuestras mentes, en nuestros cerebros, y obligándonos prácticamente a callarnos. Y es muy triste ver cómo se ha vuelto una moda. Se ha vuelto una moda, sobre todo en años muy recientes. Estamos hablando que del 11S para acá, del 2002, del año 2000 a la fecha, en que cada vez es más difícil dar una opinión. Incluso en esta época de redes sociales, donde prácticamente todos tenemos la facilidad de emitir nuestra opinión, y hoy lo estoy haciendo, es muy común que muchas personas, antes de mandar el tweet, antes de hacer el post de Facebook, antes de emitir una opinión hablada o escrita, se la piense dos veces. Analice muy bien lo que va a poner, porque es muy posible que a muchos de los que van a recibir esa información, dicha opinión les moleste. Y si solamente fuera una molestia, pues no hay mucho problema. ¿Cuál es el problema entonces? Que esto va más allá. Que ya la gente ni siquiera acepta una opinión, aunque le resulte molesta. La gente, la mayoría de la gente, las masas, se embrutece ante una opinión diferente a la que ellos tienen. Se ponen a rabiar. Se desgarran las vestiduras. Y sobre todo, ya hay muchas personas y muchos grupos, sobre todo de minorías, que prácticamente quieren que nos callemos, que ni siquiera enviemos ese tweet, que ni siquiera hagamos ese post, que ni siquiera hablemos de ciertos temas, o de ciertos pueblos, o de ciertas personas, o de ciertos colores, o de ciertas palabras. Ellos quieren un mundo con personas silenciosas, personas que no valoren siquiera su opinión, que prefieran estar calladas antes de decir algo. O si lo van a decir, quieren que tu opinión sea la que ellos te permitan tener. Ese es el gran sueño de los tiranos, amigos. Ese es el gran sueño de los tiranos, de los que quieren ver de rodillas a sus pueblos. Te quieren trabajando, pagando tus impuestos puntualmente. Te quieren callado. Y si algún día te atrevieras a hablar, que hables lo que ellos quieran que tú hables. Te quieren asustado. Te quieren dividido. Te quieren confundido. Estoy amalgamando todas las reflexiones que hemos hecho en los rounds anteriores. Les recuerdo, el primer round fue la revancha. ¿En qué consistía? Bueno, hablamos del aborto y sobre todo de esa idea que nos están incrustando en nuestros cerebros de ya no querernos reproducir. Es más, de despreciar a la niñez. Prácticamente eso ya casi lo logran, sobre todo en Europa. Continentes repletos de gente anciana y vieja. El segundo round hablaba sobre, el tema era arcoíris, y en esa ocasión hablamos sobre la ideología de género, la homosexualización y estandarización sexual de la población. Queriéndonos cambiar el switch precisamente, o el software interno de nuestras mentes, en que lo normal es ser homosexual y que en vista de eso es preferible no reproducirnos. Eso iba ligado con el primer round. El tercer round hablamos, el tema era revólver, y en esa ocasión hablamos sobre el uso de las armas, la pena de muerte y el suicidio. La voz, que es este round, está muy ligada con esos tres temas anteriores. ¿Por qué? Porque una vez que estos seres, de manera muy inteligente y durante muchas décadas, sobre todo de manera acelerada, del año 2000 a la fecha, después del 11S, han venido imponiendo, sobre todo en aquellos países del supuesto primer mundo, países supuestamente progresistas, que han cedido todos sus derechos, todas sus herramientas y todas sus capacidades hacia sus gobiernos. Unos gobiernos, por cierto, muy corruptos y muy incapaces. Y no conforme con esos, no conforme con ceder todas nuestras cuestiones privadas hacia los órganos públicos, ahora también estamos cediendo nuestra voz hacia los medios de comunicación. Si los medios de comunicación implantan una idea que generalmente es la misma para todos los medios, ustedes han notado, amigos, cómo al emitirse una noticia todos los medios la replican, incluso sin quitarle una coma, incluso sin matizar la idea, incluso sin ellos mismos dar una opinión, incluso sin citar a la fuente original. Eso, amigos, son campañas de difusión masiva de desinformación, generalmente. Generalmente, los medios, sobre todo aquellos que son muy prestigiosos, estoy hablando de CNN, de la BBC, aquí en México de Televisa y TV Azteca, o de W Radio. En Latinoamérica, cada país tiene su medio hegemónico. En Europa no se diga. RTE en España, Caracol Radio en Colombia, todos terminan dando las mismas noticias. Y generalmente, la fuente original de esa noticia es una institución que pertenece a los mismos de siempre, amigos, a los perros fieles de Caligastia y Daligastia. Amigos, se los advertí, ¿verdad? Se los advertí. En este momento me acaban de tumbar el directo de YouTube. Voy a volver a intentar transmitir. Era de esperarse, amigos. Esta gente no descansa. Esta gente siempre está viendo la forma en que las voces de las minorías no sean emitidas. Es muy triste ver cómo estas plataformas, sobre todo de internet, terminaron postrándose ante esos seres de los que estamos hablando. Se suponía que internet iba a ser un lugar donde íbamos a tener muchas libertades. Al principio fue más o menos así. Después, debido a hechos muy lamentables, sobre todo de personas que difundían noticias pues que eran fraudulentas, empezaron a coartarnos la libertad de internet. Ahora incluso, en varios países de Europa, en estos momentos, en estos días recientes, están pretendiendo legislar el internet y sobre todo prohibir que las grandes masas, que los individuos comunes y corrientes como tú o como yo, ya no tengamos acceso a las redes. O si lo hacemos, solamente sea para darle like y dar una pequeña opinión. Y si aquellos que publicaron la información no les gusta esa opinión, pues simplemente borrarnos. Qué fácil es ganar así, ¿verdad? Qué fácil puede imponerse una idea así. El internet se le salió de las manos. No era plan de ellos que el internet fuera una herramienta tan poderosa, que llegara a casi todas las personas. Y al salírsele de las manos, actualmente pretenden ponerle cercas al aire, al cielo, a la libertad que nos da internet. Y en estos momentos estoy recuperando la transmisión de YouTube y quién sabe cuánto dure, amigos. Porque de seguro, al haber emitido estas pequeñas opiniones tan cifradas y tan veladas, pues estas personas ya nos tumbaron por primera ocasión el directo. Era de esperarse. Les duele mucho que hablemos así. Y sobre todo, a la luz del libro Urantia, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Precisamente saludando a mis amigos de YouTube. Se cayó el directo, amigos. Se cayó el directo. Espero se hayan podido reconectar. En caso de que caiga por segunda vez la emisión, ahí la voy a dejar porque no quiero que precisamente bloqueen el canal de Planeta Urantia. Vamos, es muy importante dar opinión, pero también es importante que mantengamos estos medios abiertos. Entonces, amigos, en caso de que haya una segunda caída, los invito a que vayan a radiourantia.org para precisamente continuar escuchando esta emisión. Era de esperarse, ¿eh? Desde el directo pasado estuvimos recibiendo muchas denuncias. Y era de esperarse que el día de hoy, pues intentaran tumbar la emisión. Qué lástima, ¿no, amigos? Eso denota, pues, muy poca valentía de parte de esta gente. Y lo más extraño es que esto lo están haciendo seres humanos. Yo no me imagino a Caligasti y a Daligasti denunciando los videos. No, esto lo hacen seres humanos. Gente que cree que con esto defiende sus ideales. Gente que cree que haciendo esto, callando a otros, defiende la libertad. ¿Qué locura es eso, no? Defiendo la libertad de expresión, pero solamente la mía. La que me gusta. La tuya no. Tú cállate. Amigos, ya se está conectando de nuevo a la gente de YouTube y pues es una lástima, amigos. Yo sinceramente, desde que comencé a hacer estos programas, el programa piloto que nos tumbaron y el round 1, jamás pensé que les fuera a hacer tanto daño, que les doliera tanto estas emisiones. Pero eso es un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, o al menos medianamente bien. El hecho de hablar de estas cosas y de especular que hay una línea, que hay ciertos responsables de esto, que hay seres humanos que sirven a estos intereses a partir de la orden de un par de seres espirituales que fueron rebeldes en su momento, que en su momento llegaron a gobernar este mundo, pero que cayeron en las falacias de la rebelión de Lucifer. Pues al estar yo especulando aquí, y al recibir estas respuestas de bloqueos y denuncias falsas como respuesta, pues no hace más que confirmarlo, amigos. Hay maldad detrás de todo esto. Hay maldad detrás de la censura. Hay maldad detrás de aquellos que quieran imponernos una nueva forma de hablar. Mientras más absurda, mejor. ¿Han notado ustedes, amigos, cómo en el cine, en la televisión y lamentablemente también ya en la radio, cada vez más se usa un lenguaje soez, un lenguaje vulgar, un lenguaje gangsteril? Pareciera que hay un gran interés en los medios de comunicación, en las artes, audiovisuales sobre todo, y en la sociedad en general, en degradar el lenguaje, en quitarle el sentido a las palabras. Y cada vez más, sobre todo en los países del tercer mundo, se escucha por la calle a los niños, a los jóvenes, a los adultos e incluso a los viejos, a los ancianos, hablar de manera gangsteril, como que si fuéramos todos pandilleros, como que si fuéramos todos prostitutos o prostitutas. Y eso, vamos, podría parecer algo inofensivo, incluso hasta gracioso. Ah, mira, qué distendido el lenguaje de esa persona. Ah, mira, ese niño insultó a su mamá y la mamá no le dijo nada, hasta se sonrió. Ahí, amigos, hay una trampa muy bien planeada, un movimiento de ajedrez espiritual casi perfecto, un jaque mate al alma de la humanidad. Recuerden que al principio fue la palabra, recuerden que la voz, que la interacción espiritual entre Dios y el hombre generalmente es con pensamientos, con opiniones, con razonamientos, con voz, emitida verbalmente o mentalmente. Pero el lenguaje es la forma en la que estos animales que somos nosotros llegamos a convertirnos en algo más. Una de las grandes diferencias que hay entre nosotros, los humanos, y el reino animal y vegetal es que nosotros tenemos una opinión y podemos emitirla claramente. No con ladridos, no con maullidos, no con ruidos de baja frecuencia como las ballenas o los delfines, o de alta frecuencia como los murciélagos. No, amigos, nosotros tenemos una voz, hablamos un lenguaje específico. Cada quien su lenguaje, cada quien su idioma, y cada idioma tiene un origen, pero generalmente la riqueza de un pueblo genera una riqueza lingüística. Y el lenguaje es el reflejo de la riqueza cultural y espiritual de los pueblos. Mediante el cine, mediante la radio, lamentablemente, y también mediante la televisión, poco a poco, aquellos que son enemigos de la humanidad han distorsionado nuestro lenguaje. Y ahora es muy común ver, le digo, sobre todo en los países del tercer mundo donde tenemos un bajo nivel escolar, donde la gente prácticamente ya no lee. Escuchamos a niños, a mujeres, a niñas hablando como prostitutas, a niños, a hombres, a personas incluso honradas, honestas y trabajadores, hablando como pandilleros, como capos de la mafia. Ahí precisamente está la trampa de esto, amigos. Quieren que no tengas voz. Quieren que tu voz, la poca que tienes, sea distorsionada. Y sobre todo, quieren que aquello que sale de tu boca, que al mismo tiempo también sale de tu alma, porque la voz es el reflejo también del alma, sea distorsionado, sea bajo, sea ínfimo, sea terrenal, carezca de espiritualidad. Tu voz, ellos quieren que tu voz ya no tenga alma. Y es muy triste que seamos muy pocas personas las que estemos hablando de esto. Yo quiero recomendarles, y bueno, ya nos tumbaron una vez en YouTube, ¿qué más da si me tumban otra vez? Existe un canal de un español que desde hace tiempo ha estado alzando la voz respecto a estos temas. Lo han bloqueado decenas de veces. Ha abierto decenas de canales en YouTube. Búsquenlos, se llama Rafa Pal. Rafa Pal es uno de los pocos que están defendiendo estos temas, que hablan prácticamente de lo mismo que nosotros hemos hablado. Y sí, nosotros estamos inspirados un poco por él. Pero hay más. De hecho, la mejor forma de hablar de estos temas se está convirtiendo ya en algo clandestino, es fuera de las redes sociales. Cada vez más las redes sociales están limitadas. Y sobre todo para los creyentes. Ustedes, amigos, han notado cómo en Facebook y en Twitter proliferan, abundan las publicaciones ateas, publicaciones que denostan, denigran y se mofan de todas las religiones, sobre todo de la católica, pero de todas. Ellos prácticamente no dejan ninguna religión sin atacar. Tienen sus favoritas, el judaísmo, el catolicismo. Y a nosotros, en nuestros canales, en nuestros perfiles, seguido nos llegan haters, troles o simplemente grupos de ateos que, cuando menos, nos llaman locos. Cuando menos, cuando bien nos va. Eso, amigos, también lleva una trampa. Se suponía que el internet y las redes sociales eran un lugar libre, un lugar apto para opinar, siempre y cuando no ofendieras a los demás. Pero eso se acabó hace muchos años. No es casual, amigos, que la mayoría de los haters, la mayoría de las cuentas que atacan los posts, los tweets o los videos de aquellos que creemos en Dios, independientemente de nuestra religión o filosofía, ¿se han fijado cómo generalmente esas cuentas casi siempre utilizan el mismo lenguaje, las mismas ideas, los mismos métodos, las mismas calumnias, los mismos argumentos? ¿Y eso qué quiere decir? Que esta gente está, o una de dos, entrenada o adoctrinada. Durante muchos años en universidades, en high schools o en preparatorias, le llamamos nosotros acá en Latinoamérica, se ha adoctrinado a los jóvenes a denostar estos temas, aprovechando la natural rebeldía que da la adolescencia. Durante muchos años se ha enseñado a los jóvenes de ciertas generaciones a la fecha a odiar la religión. Y de ser posible, a odiar a Dios, cuando al mismo tiempo también se le niega. En muchos lugares, desde hace muchos años, se están prohibiendo incluso el uso de imágenes religiosas. Hay países, por ejemplo, donde ya está mal visto, incluso hasta prohibido, colocar belenes en Navidad. Aquí en México estamos a punto de que eso nos ocurra. Y para aquellos que no somos católicos, podría darnos igual. Es su problema. Son sus fiestas. Nosotros tenemos el 21 de agosto. Pero imagínense, amigos, que dentro de algunos años, a nosotros, los lectores del libro Urantia, se nos prohibiera llevar una camisa con un estampado de los círculos concéntricos. Incluso que no pudiéramos hablar del libro Urantia en público. Imagínense, amigos, que nos prohibieran tener nosotros como fondo de pantalla una foto de Miguel de Nevadón o de Jesús. Ahí ya no nos gusta, ¿verdad? Ahí sí nos afecta, ¿verdad? Eso ya les está ocurriendo a otras religiones. Los próximos somos nosotros. Y hay un dicho muy famoso aquí en México, ¿no? Dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Los mexicanos nos pintamos solos para los dichos. Pero es cierto, amigos. Ahorita nosotros los urantianos podremos decir, bueno, es problema de los católicos que ya no los dejen colocar crucifijos en su oficina, por ejemplo. Que no los dejen instalar belenes en Navidad, incluso hasta fuera de su casa. En muchos lugares ya está mal visto. Ah, mira qué gracioso, quemaron una iglesia musulmana, una ermita. Le prendieron fuego a la puerta de una iglesia católica. A mí me da igual, yo soy urantian. Amigos, son los primeros pasos, son las primeras acciones para que poco a poco nos vayamos callando. Nos neguemos a hablar de nuestra fe y sobre todo nos dé miedo, mucho miedo a hablar de nuestra fe, vergüenza, para que nos sintamos culpables de ser creyentes. Y esto es muy sencillo. Vayan en este momento a cualquier universidad, a cualquier centro de estudio donde existan jóvenes y expresen su fe. Es mucho más fácil que acepten a una persona que diga, yo soy un pedófilo, por ejemplo, y lo acepten, a que tú llegues y digas, yo soy un creyente en Dios. Vas a ver la cara que ponen, vas a ver cómo te atacan, vas a ver lo sorprendido de los rostros de esos jóvenes. Para ellos es más fácil aceptar a un pedófilo que a un creyente. ¿Te resulta exagerada la comparación? Bueno, atrévete a hacerlo. Yo ya lo hice una vez. Exactamente ese fue el resultado. Si alguno de ustedes se anima, lo hace, indíquenos cómo les fue en los comentarios del podcast y de los videos. Es un ejercicio muy interesante. Hay muchos memes, cada vez más, sobre todo en imágenes que hablan al respecto. Hay memes donde aparece, por ejemplo, una persona que dice, soy negro y estoy orgulloso de serlo y me siento superior a los blancos, y sale gente aplaudiéndoles. Y luego salió otro monigote, otro dibujo, diciendo, soy blanco y me siento orgulloso de ser blanco, y de inmediato las multitudes lo atacan. Racista, supremacista, facho, son los clásicos argumentos. Hace algunos días así se me llamó también a mí, simplemente por apoyar los movimientos que defienden las dos vidas aquí en México, los movimientos antiaborto, simplemente por apoyarlos. O sea que ya en estos tiempos ya ni siquiera uno puede apoyar una causa, siempre y cuando no sea la que nos quieren imponer. ¿Ustedes han notado, amigos, cómo los gobiernos siempre apoyan a aquellos que distorsionan, que rompen la tranquilidad de la sociedad? ¿Quieres recibir una beca del gobierno? Ve en contra de lo que los demás piensan. Pero no para bien, sino para mal. Distorsiona el lenguaje, promueve la muerte, la cultura de la muerte. ¿Quieres ser un mártir en pleno siglo XXI? Defiende la vida, defiende tu fe, di que crees en Dios, y muy próximamente, dentro de muy poco, vas a ser un mártir, un paria de la sociedad. Y de seguro nos llegarán algunos comentarios de nueva cuenta, y sí, tienen un poco de razón, claro que sí. Ahí está de nuevo Planeta Urantia hablando como un sacerdote católico. No, mis amigos, no. Posiblemente puedan acusarme de estar exagerando. Eso puede ser. Eso sí se los puedo aceptar. Exagerado podría ser. Pero, ¿y qué tal si yo tengo razón, amigos? Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo casi cada día. Enciendan la televisión, en cualquier canal comercial. Enciendan o sintonicen un noticiero. Un noticiero de esos que ya son hegemónicos, de los que ya tienen mucho prestigio. ¿Y qué van a ver ahí? Noticias muy breves, información muy limitada, imágenes violentas y sobre todo, sin que los periodistas den un análisis de la información, una opinión, supuestamente con el afán de ser imparciales, de ser objetivos. Pero eso nos ha creado un hábito, nos ha enseñado solamente a recibir información, que es lo que ellos quieren. Los perros serviles de Caligastia y Daligastia quieren que solamente tú seas capaz de recibir información. Y nada más, que no opines de algo, tú solamente recibe información, acostúmbrate a recibir información, mucha, de ser posible mucha. Y ahí están el montón de posts de Facebook y de Twitter, y el montón de noticias, de hallazgos, de hechos supuestamente científicos, de curiosidades, información, más información, más información, más desinformación. Y de repente llega a ser tanto el cúmulo de lo que nos hacen recibir, que nos estamos volviendo incapaces de determinar bien qué es real y qué no. Afortunadamente, aquellos que sabemos que tenemos el espíritu de la verdad adentro, el espíritu de la verdad otorgado por Micael de Nevadón, pues tenemos esa herramienta. Pero aquellos que lo desconocen, amigos, están desamparados. Nos dice Gustavo Manuel, controlar la información y filtrarla según los intereses. Exactamente, esa es una gran estrategia, amigos. Muy poco nos estamos dando cuenta de que mientras más avalancha de información recibe el ser humano, la mente y sobre todo el espíritu del ser humano, más te agobias, más te estresas, más distraes al espíritu de la verdad. Por eso, amigos, hay que entrenar el espíritu de la verdad que tenemos dentro. ¿Cómo? Hablando con verdad, opinando, no callándonos, sin calumniar, sin ofender, sin usar lenguaje soez, sin ser prepotentes, sin pelearnos, de manera muy serena, muy tranquila, muy ecuánime, pero usando nuestra voz. Por eso ellos quieren que poco a poco te acostumbres solamente a recibir información. Amigos, ya ni siquiera los periodistas opinan. Y si opinan, todos opinan lo mismo, prácticamente lo mismo. Todos van uniformados igual. Todos terminan y llegan a las mismas conclusiones, a las mismas opiniones. ¿Cuál si de un manual se tratara? Eso es muy extraño, ¿verdad, amigos? ¿Ha notado eso? Al principio hablábamos de que casi todos los medios noticiosos del mundo repiten la misma noticia una y otra vez, casi de manera idéntica. Y aquellos pocos medios que dan su opinión terminan concluyendo y dando la misma opinión casi idéntica. Pareciera que alguien les dijera, ocupo que digas esto, a tu forma, a tu estilo, pero esto tienes que decir. Y eso poco a poco, amigos, ha moldeado nuestra mente y nuestro espíritu para que solamente recibamos información. ¿Por qué? Porque dentro de algunos años no solamente va a ser información, no vas a estar acostumbrado solamente a recibir información. ¿Sabes qué vas a recibir? Órdenes. Y cuando solamente estemos acostumbrados a recibir órdenes, amigos, ahorita nos acostumbraron a recibir información mucha. Y que si opinamos, opinemos lo que debe de ser, sin salirnos de los cánones. Opinar lo mismo que opinan los demás. Y si opinas diferente, ¡ay de ti! Estos seres, Caligastia y Daligastia, quieren una humanidad reducida. De ser posible, que no pase de los 500 millones de seres humanos. Y que esos 500 millones de seres humanos sean sumisos, acostumbrados a recibir órdenes. Y sobre todo, callados. Calladito te ves más bonito, dicen en todos lados. Eso, amigos, es lo que Caligastia y Daligastia quieren. Te quieren humillado, te quieren derrotado, sin ganas de vivir. Quieren hacer de ti un suicida en potencia, un ser humano que no tenga opinión, que le dé miedo opinar. Y eso es muy fácil de demostrar. Aquellos que viven en ciudades donde hay un servicio de transporte público sobre todo aquellos donde son muy masivos. Estoy hablando, por ejemplo, los metros, los trenes ligeros o los camiones urbanos que llevan mucha gente. Acá en provincia mexicana, los camiones son muy pequeños y casi no ocurre este fenómeno que les voy a contar, como un ejemplo muy sencillo. Pero aquellos que hayan visitado grandes ciudades, entren en un vagón. Entren en un vagón de tren, a un metro o a un tren ligero. ¿Y qué van a ver a su alrededor generalmente, amigos? Gente callada, con unos audífonos, escuchando, a lo mejor hasta Radio Urantia, pero callados. Muchos de ellos estarán escuchando música, otros un buen podcast, otros noticias, pero ya no interactúan entre ellos. Ya no tienen voz. Noten eso, amigos. Vayan a una reunión juvenil, por ejemplo. Aparte de la música a todo volumen, que eso es también de tiempos recientes a la fecha, una música donde con niveles de decibeles tan altos que aunque quisieras platicar no puedes, porque tendrías que gritar. Y ni siquiera gritando te podrían escuchar. ¿Por qué? Porque te quieren callado, calladito, sumiso, fiel, recibiendo órdenes. Vayan a una reunión de jóvenes, amigos. Hablan muy poco, chatean más, hacen más caso a lo que alguien postea a miles de kilómetros de distancia que aquella persona que está a un lado, a su novia o a su novio. Y eso también nos está empezando a ocurrir a los adultos, amigos, incluso hasta a los ancianos. ¿Recuerdan lo que les comentaba hace aproximadamente la mitad del directo? Que poco a poco el cine, la radio y la televisión han contribuido para que la mayoría de las personas hablen como prostitutas o como gángsters, como miembros de la mafia o como narcotraficantes. Lo mismo ocurre acá, con las redes sociales. Quieren que te entretengas, quieren que tu mente esté en otro lado y sobre todo que no hables, porque la voz, amigos, el tema del round de hoy, es básico en el desarrollo intelectual y sobre todo espiritual de la humanidad. Si algún día ustedes tienen oportunidad de participar en un grupo de lectores del libro Urantia, lo van a notar el efecto totalmente separado de los ejemplos que acabo de dar. Unos ejemplos sí, muy burdos, un poquito bobalicones, si ustedes quieren llamarlo así, pero son efectos, ejemplos muy prácticos, donde se nota que cada vez más la humanidad y sobre todo la juventud está más callada. Es más fácil para un joven sentirse escuchado a través de un hashtag que a través de su propia voz, cuando bien podrían decir lo que sienten. Porque en el texto, amigos, ni siquiera usando emoticones, hay forma de manifestar el sentido, el alma de lo que queremos decir, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra felicidad, nuestro júbilo. Puedes usar un emoticón, sí, y a ver quién te considera en serio. La voz, amigos, aquello que nos distingue de las razas animales, quieren extinguir la voz. Y si alguna vez te atreves a hablar, que sea lo que ellos quieren que digas. Y si alguna vez te atreves a hablar, que sea de forma soez, lo más parecido a los animales posible. Porque aquellos que mueven los hilos de los medios de comunicación, el titiritero de los grandes medios y de las grandes redes, te quiere callado, te quiere sumiso, lo más parecido a un perro fiel. ¿Me estás escuchando, Caligastia? gusta mucho hacer mención así porque ahí está precisamente la trampa, amigos. Estos seres creyeron que siempre iban a estar en el anonimato, que no nos íbamos a dar cuenta de todo esto, que iban a llegar a cumplir su plan y nosotros como simples peones lo íbamos a aceptar, sin descubrir jamás sus artimañas, sin descubrir jamás su juego. Nos dice José Muñoz, quieren verte como si fueras un robot. Exactamente, José, exactamente. Acabas de resumir los 60 minutos que llevo hablando en esa frase. Quieren a la humanidad robotizada. Por eso, en tiempos recientes, medios de comunicación, incluso que no tienen nada que ver con la ciencia, o con la ciencia ficción, o con la tecnología, están hablando de la transhumanización, de las tecnologías robóticas. Están poniendo ese tema de moda. Te están invitando a robotizarte, a hacerte uno con la tecnología. Y lo vemos en esos ejemplos que acabo de decir. La gente es más feliz con su smartphone que platicando con la persona que llevan al lado. Y nadie estamos exentos de eso. Yo, amigos, me dedico precisamente a difundir esas tecnologías. Pero sin que perdamos la parte humana. No entreguemos a estos seres nuestra humanidad, lo poco que nos queda. ¿Recuerdan cómo en el round pasado, en Revolver, yo sugería que no entreguemos nuestras armas de fuego a los gobiernos? Exactamente lo mismo aplica aquí. No entreguemos las pocas herramientas espirituales que tenemos, nuestra voz, nuestra opinión, porque es lo último que nos queda, amigos. El día que una masa crítica, que la mayoría de la humanidad, pierda su voz, pierda la capacidad de opinar y sobre todo tenga miedo de opinar, ese día, amigos, será el gran triunfo, el jaque mate de Caligastia para la humanidad. Poco a poco lo están logrando. Este es un momento muy importante, amigos. Este es un momento decisivo. Aquellos que nacimos en los años 70 y 60 sabemos muy bien que poco a poco lo están logrando, porque nosotros vivimos en un mundo diferente. Nos dice José Muñoz, lo que buscan es destruir, robar y engañar a la humanidad. Un pueblo sin voz, nos dice Daniel, y sin información es solo un rebaño dócil y maleable. Exactamente, Daniel. Un pueblo sin voz, un pueblo con miedo a opinar, es un pueblo perdido. Es un pueblo sin identidad. Ahora súmenle todos aquellos temas que hemos hablado en los rounds anteriores. Un pueblo desarmado. Un pueblo que no es capaz de hacer justicia a través de la pena de muerte. Un pueblo homosexualizado. Y un pueblo que desprecia la vida y la reproducción. Es un cóctel, amigos. Es una sopa hecha precisamente para destruir a la humanidad. Y podrían llamarnos ultraconservadores. Podrían llamarnos de ultraderecha, pero no por eso no tenemos razón. Es más, el simple hecho de que nosotros mencionemos y opinemos lo que creemos que está pasando ya nos hace diferentes a ellos, nos humaniza. Posiblemente nuestra opinión cale hondo y dañe a algunas personas y las ofenda. Y no lo hacemos con ese afán. Yo pido disculpas de antemano a aquellos que se hayan sentido ofendidos con estos rounds. Los golpes, los punch, las fintas, no son para ustedes, amigos. No son para ustedes, que son seres humanos como nosotros. Son para un par de seres que quieren hacer de nosotros poco menos que animales, que quieren que nuestra sexualidad esté distorsionada, que quieren que no opinemos, que quieren incluso que ni siquiera hablemos, que nos quieren atemorizados, con miedo, siempre con miedo. ¿Han notado ustedes, amigos, cómo de tiempo a la fecha, sobre todo después del 11 de septiembre, insisto, porque esa es una fecha clave para este plan que ellos tienen, cómo cada vez más los noticieros, las redes sociales, las revistas, nos envían imágenes de catástrofes, de crímenes y sobre todo de tragedias humanas? ¿Cómo nos hemos acostumbrado a ver en la vida real, en los reality shows, desesperanza, tragedias, ansiedad, desastres naturales y todo eso magnificado? Si tiembla un poco, pareciera que fue un temblor, un megaterremoto. Si fue un terremoto, pareciera que es el fin del mundo. Si hay una inundación, pareciera que fue el diluvio. Si hay un homicidio, pareciera que es una guerra mundial. Siempre magnificando las noticias, siempre magnificando los hechos. Eso también es parte de este plan. Porque al tú ya no tener voz y estar acostumbrado a recibir muchísima información, con esas ideas de que todo está perdido, de que todo está mal, de que esto es un desastre, te están programando para que no tengas ganas de vivir. Nos dice Gustavo Manuel, ¿podría aplicar la desinformación con las profecías del fin del mundo? Claro que sí, amigo. Y lamentablemente esta plataforma YouTube de donde estamos transmitiendo hoy está repleta de eso. Teorías de conspiración, falsas profecías, falsas noticias o fake news para infringir miedo. ¿Han notado cómo casi cada mes hay una supuesta profecía del fin del mundo? Y eso se viene acelerando. ¿Qué sigue después? ¿Todos los días va a haber una profecía? ¿Todas las horas? Porque eso es lo que sigue. Yo recuerdo, aquellos que seguimos estos temas del misterio, que antes existía una profecía de fin del mundo cada 10 años, cada 15, cada 5. Ahorita cada mes hay una nueva fecha del fin del mundo. Muchos de nosotros podemos tomarlo a broma. Muchos de nosotros podríamos decir, bah, gente ingenua. Pero amigos, hay mucha gente que cree que eso es verdad, o que podría ser verdad. Y eso que genera angustia, desesperación. Y eso poco a poco va sembrando una semilla en nuestra mente. Una semilla cuyo fruto va a ser las ganas de ya no vivir. De que esto parezca tan echado a perder, que no queramos estar aquí. Nos dice Daniel, al mundo se le va... Ese fue el comentario, Daniel. Ojalá pudieras ponerlo de nuevo, pero alcancé a escuchar que al mundo se le va en desinformación, ¿sí? La mayoría de la gente tiene su cabeza repleta de teorías contradictorias, repleta de falsas informaciones, fake news. Y eso precisamente es un gran fracaso del modelo educativo actual, donde también esta gente, estos perros fieles de Caligasta y Daligasta, tienen bien metidas las manos en los sistemas educativos. a través de unos sistemas educativos corruptos, donde se entregan y se dan los puestos mediante el intercambio de favores sexuales o amiguismos o mordidas o extorsiones. Mordidas, así le decimos en México a las extorsiones, a los actos de corrupción. Pareciera que tanto en las escuelas como en las universidades, como en los medios de comunicación, como en las comunidades científicas, incluso también en las comunidades religiosas, pareciera haber un tufo de desesperanza, unas ganas de que esto ya se acabe, ¿no? Nos insiste Daniel, al mundo se le controla a través del miedo, exactamente. Ese miedo que sabemos sirve de alimento a ciertos seres que en su momento fueron leales a Caligastia y Taligastia. En el libro Urantia se menciona que algunas entidades, algunos seres superhumanos fueron precisamente dejados libres también junto con Caligastia y Taligastia. Muy probablemente esos sean los seres que se alimentan del miedo. Nos dice que hubo una distorsión del juicio planetario del 21 de diciembre del 2012 con el fin del mundo y mucha gente entró en pánico. Exactamente, amigos. Hace algunos años nosotros publicamos un par de videos en el canal de YouTube de Planeta Urantia hablando de lo que, según canalizaciones de gente que cree en el libro Urantia, el 21 de diciembre realmente ocurrieron cosas maravillosas para nuestro mundo. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Los que son serviles a los mismos de siempre. Desinformaron, manipularon la fecha, y en lugar de que fuera un día común y corriente para la humanidad, ese día tuviéramos mucho miedo, mucha ansiedad. Aquellos que se lo creyeron, o que no lo creímos, amigos. No me voy a autodescartar de eso. Ese día debió haber sido un día normal para la humanidad, común y corriente. Porque lo que ocurrió ese día, según canalizaciones, insisto, canalizaciones que no son oficiales ni están avaladas por las asociaciones Urantia, ni por las fundaciones Urantia de todo el mundo. Son canalizaciones, tómenlo así. Mensajes que posiblemente sean verdad. No son fake news, porque no estamos diciendo que posean verdad. Son canalizaciones, mensajes, que tienen un 50-50 de veracidad o no veracidad. Tienen que asumirlo así. Supuestamente el 21 de diciembre hubo un juicio planetario, una dispensación especial y un aparente cambio de administración a nivel planetario de Urantia. Todo esto está en ese par de videos que voy a poner en la descripción para que también en el podcast y en los videos que publiquemos a través de las redes sociales de Planeta Urantia puedan verlos. Reciban esa información de manera deportiva y si no les convence, deséchenla. Pero hasta con ese tipo de cosas esta gente juega. ¿Ven cómo no toman nada en serio? ¿Ven cómo esta gente se aprovecha de todo? ¿Ven cómo distorsionaron el uso del internet? ¿Ven cómo nos arrebataron de las manos la libertad de opinión? ¿Ven cómo volvieron a los periodistas una noble profesión? Una muy noble profesión en simples dadores de noticias, en simples voceros. Caligastia y Taligastia son expertos en tomar algo bueno para la humanidad, echarlo a perder, distorsionarlo y usarlo en nuestra contra. Lo han hecho con la homosexualidad. Ahí está, la ideología de género. Eso nos escupieron después de haberlo digerido. Después, la libertad de opinión. Ahí está. Quieren que nos callemos. Y si opinaras, que opines como piensan los demás. No como tú piensas, sino como los demás quieren que tú pienses y opines. Y así con todo, amigos, así con todo. Tengamos los ojos bien abiertos, opinemos, no nos callemos. Y Radio Urantia es un espacio precisamente, sí, marginal, sí, que todavía no llega a las grandes masas, pero que permite eso. Si tú, amigo, tienes un mensaje que compartir, si tú eres un lector del libro Urantia y tienes algo que decir, estás invitado a transmitir en Radio Urantia. Envíanos tus audios. Puedes contactarnos por varios medios. El principal es el email, que es contacto@radiourantia.org. Si tú quieres aportar algo a la radio, sobre todo algo que sea de tu opinión, que sea de tu creación, envía tu programa piloto, tu grabación ahí, procura editarla, que sea muy profesional. ¿Para qué? Para que se transmite, para que tu mensaje llegue a donde tiene que llegar. Así te escucha una persona, así te escuchen mil. Da tu opinión, no te calles, no te calles, porque cada vez que tú guardas silencio, estás dando un fragmento de victoria a esos seres que estamos desenmascarando hoy, que se llaman Caligasti y Daligasti. ¿Verdad que no les vamos a permitir que ganen, amigos? ¿Verdad que vamos a defender a nuestro mundo, a nuestra Urantia, hasta las últimas consecuencias? ¿Verdad que no vamos a tener miedo? Porque el miedo, tal y como lo dijeron aquí ustedes en los comentarios, es la principal herramienta que ellos usan. Sin miedo, amigos, opinemos. Nos dice nuestro amigo Floyd, saludos hermano Jorge, lo escucho desde hace rato. Gracias, mi Floyd, muchas gracias. Recuerden, amigos, radiourantia.org es una estación de radio que surgió precisamente con esta intención, con darle voz a los lectores del libro Urantia. Poco a poco se nos han ido integrando colaboradores de España, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos. Y es hora de que todos aquellos que tengan esa inquietud de opinar, lo hagan. Envíen sus audios a contacto@radiourantia.org. Hagan lo mejor que puedan, de preferencia que sean programas de opinión. ¿Para qué? Para hacer uso de la voz. Porque a través de nuestra voz habla nuestro espíritu. Y si nosotros hablamos con verdad, nuestro espíritu de la verdad florece. Y al florecer el espíritu de la verdad, florece nuestro ajustador. Entrenamos a nuestro ajustador para que poco a poco vayamos contactándolo y formando parte de él y sintonizándonos con él, para que algún día, en los mundos de estancia o en algún otro lugar, después de morir materialmente aquí, nos fusionemos con ese ajustador. Y gracias a esa fusión, algún día muy lejano, lleguemos a estar cara a cara con Micael de Nevadón y después, amigos, con el Padre Creador de todas las cosas. ¿Ven cómo todo está interconectado? ¿Ven cómo todo puede surgir de cuidar nuestra voz? Usemos para bien la voz, con verdad, y de seguro algún día llegaremos a ser como dioses, amigos. Bueno, amigos, este cuarto round está a punto ya de terminar. Fue un programa más reflexivo, ¿lo notaron? Un programa más de opinión. Utilicé algunos ejemplos muy básicos. ¿Por qué? Porque lo que quería era hablar de estos temas. Porque el tema es la voz. Quedan dos rounds más, amigos. Nos comenta Flaco Faerrón, para ganar la guerra debemos perder batallas hasta vencer a los rebeldes. Así es, amigo Floyd. Hemos perdido muchas batallas. hemos cedido mucho terreno. En muchos países de Latinoamérica, las leyes contra la libertad de expresión imperan. Incluso hay en algunos estados de la República Mexicana donde ya está prohibido, por ejemplo, enviar un mensaje por tweet contra un político, por ejemplo. Y no porque lo insultes, simplemente porque opines diferente que él. Ha habido legisladores aquí en México que han propuesto colocar multas muy altas o días de prisión a aquellos que se animen a contestar un tuit manifestándose en contra de una ley, por ejemplo. En algunos países se está planteando la posibilidad de que no puedas hacer movilizaciones o marchas o plantones, que esté todo eso prohibido. Insisto, en algunos países, estoy hablando por ejemplo de España, está prohibido que la gente manifieste su fe. Ponga un Belén, por ejemplo, en algún lugar público. En algunos países, en las carreteras, están quitando las cruces, donde precisamente se marca el lugar donde alguien murió. Sí, son manifestaciones pues ya muy antiguas, pero son respetables, amigos. A mí no me ofende para nada ver un Belén en un lugar público. A mí no me ofende para nada ver un crucifijo en una oficina de gobierno. Entonces, ¿por qué a esta gente sí le ofende? ¿Por qué les duele? Porque están adoctrinados, amigos. Porque los han enseñado a pensar así. Porque quieren que al final nosotros mismos, sin necesidad de que nadie nos lo ordene, nos prohibamos manifestarnos, emitir nuestra fe. Nos quieren sin fe, y aquellos que tengan fe los quieren avergonzados de tener fe. Y en ese juego ellos siempre ganan, amigos. En ese juego siempre ganan. ¿Por qué? Porque ni siquiera necesitan meter las manos. Ni siquiera necesitan mancharse las manos de sangre. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos autocensurando. Nosotros mismos nos estamos callando. Cuando alguien opina, cuando alguien manda un tweet o un post de Facebook o una foto de Instagram y lo criticamos y lo atacamos, nosotros mismos nos estamos convirtiendo en títeres de aquellos que nos quieren robotizar, tal y como dijeron. Mis amigos aquí de YouTube, nos quieren robotizar, nos quieren sin alma. Y eso, mis amigos, es donde está la gran trampa. Y es ahí donde ya empezaron a ganar. Ojos abiertos, amigos. Ojos abiertos. El espíritu de la verdad atento. Nosotros, los lectores del libro Durante, tenemos una gran responsabilidad. Debemos de hablar con verdad. Debemos de hablar de estos temas. Con mucho tiento, eso sí, con mucha inteligencia. Comencemos primero entre nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo hoy. Hablemos de estos temas, no les tengamos miedo a estos temas. O sí, o nos vamos a dejar derrotar, o vamos a ser ingenuos en pensar que Caligaste y Dalegaste son inofensivos y no nos pueden hacer nada porque mágicamente ellos ya quedaron inhabilitados por magia. No, mis amigos, eso creyeron muchos previo a la visita de Adán y Eva, a la misión de Adán y Eva, perdón. A la llegada de Adán y Eva, muchos creían que esto ya estaba ganado, que era cuestión de que nada más llegaran ellos y todo fuera perfecto y todo saliera bien. Y nosotros, los lectores del libro Durante, sabemos muy bien cómo terminó eso. Muy bien, lo sabemos. Fue un desastre. ¿Por qué? Por confiados, por ingenuos. Nosotros, creyentes del siglo XXI, no nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque está el futuro de la humanidad en juego. Nos dice, los rebeldes le quieren ganar la guerra a Dios y ahora ponen los gobiernos terrenales a su favor. Exactamente. Ellos tienen un plan. Este plan que están desarrollando y que están ejecutando en estos días es un plan que tiene aproximadamente 500 años ejecutándose. Estamos viendo ya los frutos de ese plan. Ellos son muy pacientes. Ellos tienen el tiempo a su favor. Son eternos o casi eternos. Casi eternos. Son inmortales o casi inmortales. Caligasta y Daligasta tienen 500,000 de años aquí. Nos llevan esa gran ventaja. Pero ¿cuál es su problema? ¿Dónde está su talón de Aquiles? Que el mal que ellos profesan no germina, amigos. Por eso ellos están tan desesperados. Por eso también desde el 21 de agosto están tan desde el 21 de diciembre del 2012 están tan desesperados. Por eso están apresurando esto. Porque saben que su contraparte, la parte espiritual, la administración espiritual de Urantia, está actuando también. Ellos también están jugando su batalla. Nosotros como seres humanos nos vamos a quedar viendo el partido de ping-pong, volteando de un lado hacia otro nada más, o vamos a entrar, o vamos a participar, haciendo lo posible nada más. Hablando de estos temas, sin miedo, sin autocensurarnos, sin ofender también, porque para eso tenemos voz, y para eso debe usarse la voz, para hablar con verdad y con bien. Ese es el espíritu de este programa, amigos. De eso queríamos hablar hoy. Y sobre todo, eso queríamos transmitirle a ustedes. Sabemos que son tiempos muy difíciles, donde se nos censura por todos lados. Lo acabamos de vivir ahorita, nos tumbaron el directo. Seguimos transmitiendo, afortunadamente. En Radio Urantia es muy difícil que nos tumben. Tendrían que venir, patear la puerta de mi casa, muy probablemente tener que esposarme y apagar la computadora con la que estoy transmitiendo. Esa gente es capaz de hacer eso. Si algún día de repente estoy haciendo estos programas y cortan que se y notan que se cortó la comunicación, es muy probable que me haya pasado eso. Pero cuando ese día llegue, amigos, quiere decir que están totalmente desesperados y que casi ganamos la batalla. Hoy dimos un paso más para desenmascarar a Caligasta y a Daligasta. Cada vez nos vamos acercando al round final, al round número 6. El round número 5, en su momento les diremos de qué se va a tratar. Hoy simplemente fue una serie de reflexiones, una serie de invitaciones y sobre todo de opiniones de su servidor, Jorge Arcega Gondonter, de Planeta Urantia, para hacer uso precisamente de ese gran don que tenemos. De eso que nos diferencia de los animales, de eso que nos quieren quitar, de eso que nos quieren distorsionar, de la voz, de la libertad de opinión. Y un último tema que quiero tocar, amigos, ya muy breve, porque ya nos extendimos un poquito en este directo, pero era importante. La nueva forma de hablar que nos quieren imponer, el lenguaje incluyente, el lenguaje inclusivo. El supuesto lenguaje neutro. En español va a ser muy difícil que lo logren, pero en inglés ya casi lo logran. Están empezando a confundir los términos. Nos quieren hacer hablar como que si fuéramos tontos, como que si no supiéramos usar nuestros propios verbos, nuestras propias palabras, usando ciertas vocales por otras, el sentido de unas palabras por otras. El lenguaje inclesebe, Planeta Urantia sin filtres. ¿Verdad que suena muy ridículo? ¿Verdad que pareciera que estoy tonto o loco? ¿Verdad que pareciera que no sé hablar? ¿Que no sé conjugar? ¿Notan ahí entonces dónde está la trampa de esto? ¿Quieren que cuando yo intente comunicar mis ideas no se me entienda? Porque el lenguaje oficial que yo hablo en mi país y en estos momentos es el español. Un lenguaje muy rico, muy vasto y sobre todo con grandes posibilidades de comunicación. Al atacar la raíz de un lenguaje, de una lengua, sobre todo como la del español, estás distorsionando la voz, la capacidad de comunicarte, de expresar tus ideas. ¿Han notado ustedes cómo los colectivos feministas o pro LGBT, que son los que están patrocinando y promoviendo esta nueva forma de lenguaje, cuando pretenden hablar en ese lenguaje, no se dan a entender? Ni siquiera ellos, que lo promueven. Nos dice Pedro Manuel Macías, porque no han... Disculpa, Pedro, los posts de YouTube se van muy rápido. Ojalá y puedas poner de nueva cuenta el comentario, porque sí se me hizo muy interesante. En efecto, amigos, estos colectivos que están promoviendo el lenguaje inclusive, ni siquiera son capaces de expresarse bien. Cuando lo hablan entre ellos, no se entienden generalmente. Cuando van a los medios de comunicación a promover su lenguaje inclusive, no se les entiende. No son capaces de manifestar sus ideas y mucho menos de convencer. Esto es una moda. Parece que es una moda, pero es un gran ejemplo de cómo quieren poco a poco evitar que nos podamos comunicar. El efecto Torre de Babel se le podría llamar a eso. Que llegue el momento en que tú o yo, tú que me escuchas o yo que te hablo, no seamos capaces de entendernos. Que cuando yo esté hablando, tú no puedas siquiera entender una sola palabra de lo que estoy diciendo. Nos dice Gustavo, el feminismo mal llevado y la intolerancia de algunas mujeres. Exactamente, es lo que está, exactamente Gustavo, es lo que está precisamente promoviendo este tipo de manifestaciones supuestamente progresistas y supuestamente culturales que le están dando al traste a la comunicación humana. Todo es un conjunto de cosas, amigos. Esta estrategia no es sencilla. Es una estrategia que tiene muchas vías, que tiene varios flancos abiertos, varias estrategias desarrollándose al mismo tiempo. Pero esta es de las más sutiles. Esta es de las menos perceptibles y por eso es de las más dañinas. Porque sin nosotros darnos cuenta, nos están cambiando la forma de hablar, nos están cambiando la forma de pensar y sobre todo nos están acostumbrando a estar callados, a que no opinemos, a que nos sintamos avergonzados de lo que decimos. No caigamos en ese juego, amigos. Alcemos la voz, porque la tenemos, y más los lectores del libro Durante. Con eso quiero concluir este round, amigos. Esto fue Planeta Urantia Sin Filtros. Los espero en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.